Así se llama. Mire, no, tengo uno aquí con gafas y pelucas, que ese era el que estaba leyendo, qué pena, Cana. O sea, cuando se dice con gafas y peluca, ¿no dice otro nombre cualquiera? Si quiere poner un sinónimo, simplemente bueno, dice con gafas y peluca. Alias gafas y peluca dice aquí, a mí me hicieron hasta pa' echar pa'l aire. Ella me pidió siempre honestidad, por más que doliera, y me montó cachos. A los meses de separarnos, después de 3 años, en pandemia se metió con un jefe. Después volvió conmigo, me di cuenta, la encaré. Se iba a dejar todo en el pasado y siguió mintiendo a lo que marcaba. La volví a pillar y hoy en día le sigo pillando cosas. Se las canté en la cara y quedó como un zapato, haciendo cosas que conmigo no hacía. Con otros sí. Hágale, papito, dele sin parar. Habla de que... ¿Cómo? Ah, sí. Habla de que todos los manes somos iguales de porquerías. Y la otra cara de la moneda es que estoy evolucionando en ese tema, botando el rencor y deseándole lo mejor. Todos la embarramos. Ese ha sido mi karma, dice él. Pero dice, sí, todos resultan tener a veces identidades ocultas. A mí me pasó con un novio con el que duré 3 años. Me dolió mucho porque lo amaba profundamente, pero él tenía un problema de drogadicción que nunca me dijo que tenía. Así que algún día, por una circunstancia de un amigo y una sobredosis, me enteré. Y fue un desconsuelo y una desilusión muy grande porque incluso tenía planes hasta de boda. Terrible descubrir lo que te ocultan muchas veces. Y también opinó Yamilo y dijo... Yamilo. Buen día, bendecido día, muchachos. Esa dice, la mentira no tiene color, o es blanco o es negro. Y ocultar también es mentir. Y más si es con tu pareja, con la que supuestamente debe haber confianza. Ian Velasco dice, buen día, yo soy uno de los que callamos, de lo que callamos los hombres, y salimos y me toca salir a la calle mirando al piso, porque un pellizco me aterriza. Aquí sí puedo mandarte... pipiquitos, caro, donde quiera que estés, Duque, oliste. Uy, huele a mi jefe, qué raro, no entiendo. Bueno. Sí, está como enredado lo que dice ella. Ian, trata de escribir, o sea. En letra despegada, porfa. Un poquito, porfa, sí. Pink Kelly, ¿qué pasó con Pink Kelly? Ella dice: estábamos casados en 2 países, nos divorciamos en el 2016, en el 2017. Me di cuenta que en el otro país nos habíamos divorciado en el 2015. ¡Ah, huepucha! Ya entendí el comentario de Ian ahí. No, pero espérate. Antes de pasar de Pink Kelly, se había casado con su pareja en 2 países. Acá se divorciaron en el 2016. Pero en el 2017 se había dado cuenta que en el otro país donde estaba casada también se había divorciado en el 2015 sin saberlo. Llegan esas noticias ya tarde, esas cosas que uno, ¿qué? ¿Cómo? Eso es lo que más duele, la mentira, Jesús. Ahora sí le aclaro el comentario de Ian Velasco. Él dice, o sea, en cuanto a lo que yo le decía, que esa ex se había metido con mi jefe, que dice, Duque, oliste y... ¡Uy! Huele a mi jefe, qué raro. Ajá. O sea, que yo había olido a mi ex y dije, ¡uy! Ah, que olió, huele a mi jefe. A tu jefe, muy bien. Y por acá Juancho me está contando, dice, Cana, lo que decís es totalmente cierto. No es lo que hagan, sino que te lo oculten. Pero tuve una novia con la que pasamos momentos muy bacanos, pero ella era bisexual. Y me di cuenta hasta que una vieja me hizo una vez un reclamo a mí por ella, por mi novia. ¿Qué? ¿Cómo es esto? Me dolió mucho, no lo que hacía, porque respeto su orientación, pero el que no me lo hubiera contado a tiempo sí me molestó mucho. Hasta ahí llegó la relación. Que Arepa se dio cuenta. A ver, güey. Carlos Sierra, ¿qué dice? Dice, chachos, conozco el caso de un parcero que se encarretó con una vieja en redes. Ella le mandaba regalos y hasta plata, pero nunca se veían en persona, solo redes y llamadas. Un día X, el parcero se dio cuenta que la vieja no era la de las fotos. ¿Cómo es que se llama? Todo se derrumbó. Eso se llama un catfish. Ajá. Un catfish. Así había una serie en MTV que se dedicaba a eso, a llevar a conocerse a 2 personas que se habían conocido por redes, que de pronto era mentira o no. Esa era la que presentaba Diego y Sebastián. En Colombia sí. Sebas y Diego, sí. Sí, señor. Michín Barrero. Sí, dice, Cana. Me interpretaste mal. Mi esposa era juiciosa, pero como la loba en el armario, me contó que le gustaba ese mundo swinger y ambos nos desatamos. Deseos de compartir con otras parejas. Llegamos a casa y nos damos como a zapato. Es lo mejor del mundo. Ah, ok. Ella era juiciosa, pero le confesó después que... De 10 años, que ella quería esa experiencia. Que ella lo había vivido. Yo lo he interpretado que durante 10 años ella tenía actividad sí, swinger. Sí, usted ya los iba a hacer separar. No es una pareja que soporta este tipo de situaciones, pues no va a separar por un comentario. No, pensé que durante 10 años ella se lo había ocultado a él. No, durante 10 años, pues, después de 10 años, ella le confiesa a él que ella quería que vivir esa experiencia. Que ella ya había vivido esa experiencia y que le gustaría volverla a vivir. No dice que la había vivido. Pero eso es lo que yo interpreto. La quería vivir y ya. Clarita, ¿qué dice? Dice que estamos teniendo problemas con la señal. Ahora en la página oficial de Planeta está entrando la emisora Cristina. Es que estamos a esta hora llenos de bendiciones. ¿Pero por la página de la emisora? Por www.radioplaneta.com.co. Clarita, confírmanos, por favor. Sí. Tatiana, ¿qué dice? Dice Tatiana, yo soy fan, la verdad, deberían programar de una vez, de vez en cuando, alguna de las nuevas de él, como Intentions o Yomi, que son buenas. Fan de Justin Bieber. What do you mean? Hey, dude, mandé una foto recibiendo el mercado de Merkeo. Eso es lo que tiene, ¿verdad? Sí, ahí está, claro. Ajá. Las cosas que pidió, de hecho se ven bastante, se ve que le rindió muchísimo a nuestra ganadora Heidi, que hizo su pedido. Veo por ahí leche, esa bolsa que viene por 6 parmalats, está re económica, les quiero decir, yo pedí este fin de semana con la gente de Merkeo, así que bueno, aprovechen, pidan descuentico, no pidan, ahí están los descuentos con la gente de Merkeo. André Ortiz nos manda una foto, dice: chicos, buen día, inicio de mes también, y acá una fotito para que busquen a Cristo Rey. No se ve, está cubierto por la neblina, amo este clima, pero ¿qué nos lleva? Carito, ¿cómo le va con el novio americano? Que a Charles, que su mami, que se mejore, se les quiere mucho. ¿Cómo te parece que Cristo Rey bajó los brazos y está así haciendo, está brazo cruzado? Del frío que tiene. Yuneira Arboleda, que nunca nos había escrito, no recuerdo haber nunca leído a Yuneira Arboleda. Yaneira Arboleda dice: hola, ¿cómo están, chicos? Me encanta lo que hacen, los sigo desde hace mucho. Por favor, ¿me pueden regalar una canción para calentar la mañana? Después de un beso de Habana de primera. Después de un beso. Y un beso. Ok. Y Vane Quintero. Y también Vane había dicho algo del Cali. Dice: Canario, no puede ser coincidencia que siempre que pita Roldán, el Cali no le vaya bien. Dice ella, otra de las que piensa que hay algo con Roldán y el Cali. 10:07, hago la pausa, ya venimos así con nuestra mañaneta del lunes. Estamos de fiesta. Cuando estés alucinado, escucha el power. Siente en tu alma el sonido del power de Planeta 96.9. Hay una nueva palabra que ya debes manejar en tu léxico. Merkeo es la acción de pedir todo en despensa para tu hogar y en la comodidad de tu casa. Merkeo es la plataforma que te consiente con promociones y con los mejores descuentos, que significan ahorro. Ingresa ya a www.merkeo.com o descarga la aplicación Merkeo. Merkeo, tan fácil como decirlo, tan fácil como hacerlo. Merkeo, facilidad para tu hogar. Radio Planeta. Si eres emprendedor o tienes tu propio negocio y quieres aumentar tus clientes, regístrate gratis ya en Helpy. www.helpy.com.co. Descarga la aplicación. Esta es la oportunidad de tener muchos clientes gracias a Helpy. Helpy, una descarga de beneficios. ¿Y tú, qué tanto cuidas el medio ambiente?

más te lo expreso. Ven y dame un poco. Me tiene como fan pegado a tu foto. Es que ando bien loco, imaginándome Radio Planeta. Ven y dame un poco. Me tienes como fan pegado a tu foto. Es que ando bien loco, imaginándome que te toco. Pa' que la luna llena con la cama vacía. Más que buena, tú estás pa' darte una partida. Si te da curiosidad, cumple mi fantasía. Para poderte hacer todo lo que decía. Prueba y verás cómo terminas. Tú eres lo que mi mente imagina. Si tú me dejaras tenerte encima. Tú eres el fuego y yo gasolina. Prueba y verás cómo terminas. Tú eres lo que mi mente imagina. Radio Planeta. Si tú me dejaras tenerte encima, tú eres el fuego y yo gasolina. Ven y dame un poco. Me tiene como fan pegado a tu foto. Estando bien loco, imaginándome que te tome. Ven y dame un poco. Me tienes como fan pegado a tu foto. Estando bien loco, imaginándome que te toco. Regálame una noche nada más. Creo que no te has dado cuenta. Quiero que sientas lo que se esconde en mis sábanas. Yo no soy hombre de aparentar, solo déjame. Radio entrar. Planeta. N-I-C-K. Niki, niki, niki, yam. Tiki. Beba. Gustoso. Sky. Rompiendo el bajo. La industria. Ya estamos en la última hora de la mañaneta, 10 de la mañana, 16 minutos en la mañaneta de este lunes. Llevamos toda la mañana y el monito no sabemos absolutamente nada de él, no aparece por ningún lado. Pero mucha gente está tranquila, está así. Hoy la pregunta es, ¿ustedes son team frío, team día gris, frío, lluvioso, team soleado, caluroso, cielo despejado, sol brillante y...? Le hago otra pregunta además de eso. ¿Cuándo le da más sueñito a usted? ¿Cuándo hace team frío o cuando hace calor? No, el frío. A mí el calor me duerme. Ah, bueno, no, claro que el calor, ese calor de la tarde, después del almuerzo, uy, da, no, sí, es perezoso, es de... Me duerme. Modorra. No, no, y en la condición que sea. Digamos... Bueno, no, o sea, calor de playa o de río, no, pero calor de así, uy, sí, cuando uno tiene nada más para hacer que dormir. Ajá. Yo diría es que más que el calor, aparte de que te golpea, entonces te agota. Te agota, sí, mucho. 10-17 minutos, bueno, la noticia en Colombia, pues pasa por la muerte de Jorge Oñate. Infortunadamente, el mundo del vallenato pierde a uno de sus principales exponentes. Especialmente para la costa atlántica y gran parte del centro del país, porque lo que hemos dicho siempre, Oñate, obviamente respetado, nadie va a discutir su autoridad y su trascendencia del mundo del vallenato, pero para esta región puntual del país no podemos hablar de una fanaticada gigantesca, no podemos decirlo porque no lo es como otro tipo de vallenato, acá Celedón, Binomio, Diomedes, pero pues eso no puede, o sea, no nos tiene distantes hablar de la noticia que es la muerte de Jorge Oñate. Bueno, que tristemente pues ya saben ustedes, fallece, que pues tuvo que ser trasladado a la ciudad de Medellín cuando se encontraba muy delicado, porque pues en enero es cuando él es recluido por temas de COVID, exactamente el 18 de enero, que recluido en Valledupar, dio positivo, bueno, lo trasladan a la ciudad de Medellín, eso fue el 23 exactamente, el 23 de febrero, pues para seguir con su atención, porque bueno, él, digamos como que ahí radicaron otros problemas, digamos en su organismo, que pues le complicaron su tema de salud, muy delicado, muy delicado. Recuerden que hasta pidieron hasta donación de sangre para Jorge Oñate, venía pues muy delicado con un problema abdominal por esa pancreatitis y otras patologías de base que tenía el cantante y compositor. Decían sus hijos y su familia, estamos en manos de Dios, muy delicado estaba. Mi novia me ha dicho, no, él no va como bien, obviamente no le pongo mucho tiempo. Y tristemente, pues no lo dijo como médica ni mucho menos, pero pues por lo que se hablaba, por lo que se decía, donde la gente y los familiares decían, pidámosle a Dios para la recuperación de nuestro padre. Muchos fanáticos pidiendo, rezando por la recuperación de Jorge Oñate, y finalmente pues falleció. ayer sábado a la madrugada. Ayer en el velorio, mostraban imágenes pues de un Silvestre Dangond, por ejemplo, muy afectado, llorando bastante. Sí, rompió en llanto, no pudo terminar la de cantar Silvestre Dangond. Ajá. Se vio muy afectado. Bueno, y él y todos los familiares y muchos de los que de los Nueva Ola, de los artistas vallenatos Nueva Ola, que obvio se lamentaron de el fallecimiento del el jilguero de América. ¿Usted sabe quién le puso así? No, ¿quién? Juan Gosaín. ¿Así? ¿Ah, sí? Juan Gosaín. El periodista Juan Gosaín le puso el jilguero de América. El jilguero es un pájaro, para quienes no saben. Y si ustedes miran el pájaro, pues es muy parecido a Jorge Oñate. Ah, ¿se lo puso por la apariencia física pues o por la voz? No sé si o se lo puso, pero te voy a mostrar el jilguero porque yo ya había mirado el día de ayer. Es un pajarito que dice que se puede mezclar con un canario perfectamente. ¿Qué porque canta? Pues que porque canta muy bonito y toda la cosa. Y te voy a mostrar el pájaro. El pájaro como tal es muy parecido. No, aquí no, espere, yo me voy. De perfil. Míralo, o sea, vos ves el pájaro y es como Jorge Oñate. A mí se me hace, pues, por su nariz, que obviamente era muy pronunciada. Ajá. Y se me hace muy parecido. Aparte yo que creo que es por el tema del canto. Sí, seguramente, pero si usted lo mira, también se me parece como en su forma, su pico, que era su nariz, que también era comparado con Tony, el mafioso de los... Sí, el gordo Tony. El gordo de Tony Simpsons. De los Simpsons. ¿Algún oyente nuestro es fanático de Jorge Oñate? Enamorando de ti locamente, tanto... Tanto tiempo tenía de no ser tan alegre, ciego, yo me encontraba que casi al abismo caigo. Gracias por jugar conmigo, por hacerme tanto daño. Yo sabía que el resultado iba a ser el mismo. No volver a enamorarme, se fue el amor de mi pecho. Buscaré un lugar bien lejos donde refugiarme. Ya se alejaron mis esperanzas, sin tiquete de regreso. Muchas gracias por brindarme nada, ahí nos veremos de nuevo. Muchas gracias por Radio Planeta. Ahí nos veremos de nuevo. Hermanitos, Manny Gutiérrez e Israel García. Fue el encanto de tus ojos el que me enloqueció enseguida. Fue tu risa mal fingida la que me alumbró el camino. Y así comenzó el engaño que no sé dónde he caído. Nulo, así quedó el destino de un hombre sincero y noble. Cuando comenzaba a escaparse de un mundo de mil errores, tú eras la que tenía elegida, acabaste conmigo. Radio Puedo Planeta, hacer que Radio mi Planeta. Camino se enderece y sea el de antes. El mundo da tantas vueltas que algún día el hombro te toco. Quizá tenga ya poderes y mi suerte cambia un poco. Pero no guardaré rencor si mi alma no es de piedra. Solo que Dios decida lo que el destino te espera, o que seas muy feliz con él aunque tú no lo quieras. Gracias por jugar conmigo, por hacerme tanto daño. Yo sabía que el resultado iba a ser el mismo. No volver a enamorarme, se fue el amor de mi pecho. Buscaré un lugar bien lejos donde refugiarme. Ya se alejaron Radio Planeta. Mis esperanzas, sin tiquete de regreso. Muchas gracias por brindarme nada, ahí nos veremos de nuevo. Muchas gracias por... Algunas personas han confundido a Oñate con Zuleta. A Zuleta. Zuleta fue el de la... Ah, bueno, por aquello de la frase de que vio a la tierra paramilitar, no fue Jorge Oñate. Gente se confundió ahí. El de que vio a la tierra paramilitar es Zuleta y no Oñate, Zuleta. ¿No? Pero no sé, bueno, ahí los confunden. ¿Oñate o Puleta? No, Zuleta. Ay. Zuleta. ¿Cuál es la canción más popular de Oñate? ¿Se te fueron las luces? Una de tantas. Para este lado. Pues, a mí la verdad sí se me fueron porque no me acuerdo ninguna. Yo creo que sí, para mí sí, de hecho. Para mí esta, la que acabaste de tocar, pues de las más conocidas para mí, la verdad. Ajá. Últimamente te veo tan indiferente, ya no eres la mujer que conocí. Si lo único que yo he hecho es adorarte, yo no sé por qué te estás portando así. Ya no me das el besito como antes, y si estás con tus amigos eres otra. Si te llamo me sales con una historia, que esta noche no puedes verte conmigo. Ya estoy cansado de esa piega que ya no me quieres, de esa vaina que ya no me amas. No te sorprendas si te dicen que tengo otra hembra con la cual te voy a reemplazar. Sé que creciste como el río Guatapurí, porque sabes que yo me muero por ti. Bueno, si sí, algunos oyentes son fanáticos de Oñate. Damari dice: Cana, yo amo el vallenato y Jorge Oñate era uno de mis preferidos. Marce Orozco dice: Número de la mañaneta, te creciste como el río Guatapurí, porque sabes que yo muero por ti y nunca comprendí tu amor. Adiós a un maestro. No te sorprendas si te dicen que tengo otra hembra. Y el mismísimo Iván dice que una canción famosa de Oñate es Mujer Marchita. A las hermanas Aropa, Vaquero y William Eduardo. Nosotros en algún momento mostramos un capítulo de Así la escuché yo, hecha por el profe Sergio Luis López, con una canción que terminó siendo escuchada acá, a este lado del mundo, del país mejor, más por la versión del Gran Combo porque por la versión seguramente del mismo Oñate. ¿Se acuerdan de esto? Reciban un cordial saludo desde Cali, Colombia. Radio Les habla Planeta, Sergio Luis Radio López Planeta. Y esta es mi sección Así la escuché yo. Corre el año 1979 y el Gran Combo de Puerto Rico saca al mercado su álbum Aquí no se sienta nadie, el cual contiene éxitos como Nido de amor, Así la escuché yo. Amor de mi vida, no te vayas para el colegio. Di que estás enferma, queda tu rato conmigo. Radio Planeta. Y para que se están formando nuevos cubarrones y están cayendo las primeras gotas de un fuerte aguacero. Sabes que cuando llueve nunca hay clase en el colegio. Y tú bien sabes que cuando llueve nunca hay clase en el colegio. No vaya al colegio, mi vida, quédate contigo. Aguacero de baile. Radio Planeta. Pa' que se quede conmigo. No vaya al colegio, mi vida, quédate conmigo. La versión original de Nido de Amor se grabó un año antes, en 1978, por Jorge Oñate, el ritmo de vallenato, con el acordeón de Raúl Chiche Martínez y autoría de Octavio Daza Daza. Amor de mi vida, no te vayas pa'l colegio. Di que estás enferma y quédate un rato conmigo. Radio Planeta. Al cielo que se están formando negros. Planeta. Labio, veo cerrar tus ojos. Yo te noto muy triste, mañana me voy. Pero aquí en el alma yo me llevo el recuerdo eterno de tus besos, donde deposité todo mi amor. 10:29 minutos. Hoy el tiempo, el diario colombiano, tiene la noticia según la cual el abogado que representaba a Oñate en un proceso judicial ha pedido que pues ya hasta aquí llegue la investigación. Ya está muerto, no tiene sentido seguramente continuarla, para hallar su responsabilidad, para saber la verdad. De tener sentido sí tendría, porque pues igual, o sea, si es un caso... No, el caso sigue, pero... Sí, pues, no, digo yo, para pues mirar su responsabilidad y que aclarar las cosas tal vez, pero ya con el fallecido pues no tiene ningún efecto. ¿Qué dice la noticia del tiempo? Bueno, puntualmente que Julián Quintana, que es este penalista, pues abogado de confianza de Jorge Oñate, dice que le va a solicitar a la fiscalía que precluya el caso que se le seguía. Y es el tiempo quien pues tiene la información hablando de esto. Como ellos lo habían comentado, dicen, desde el 6 de diciembre de 2019 el cantante venía siendo citado para ampliar su interrogatorio dentro de una investigación por un homicidio. El homicidio de un dirigente político que era César Efraín Ovalle, que eso fue el 25 de febrero de 2012. El tiempo... Este diario establece en primicia que mientras el país le rinde homenaje por su carrera, el penalista lo que quiere hacer es eso, radicar un escrito en este sentido. Dice, después del llamado interrogatorio en marzo 2020, la fiscalía no volvió a insistir con el tema, explicó Quintana, y advirtió que él aportó un memorial donde acreditó que Oñate había sido víctima de falsos testigos. Y este tema es el siguiente, dice, se trata del mismo clan del Ñeñe Hernández. Están vinculados los mismos investigadores que capturaron por ese tema, metiéndolo en el cartel de Marquitos Figueroa. Habla que hay falsos testigos, agregó que los supuestos autores materiales del crimen de Ovalle fueron declarados inocentes en primera y segunda instancia, si no fueron los autores materiales menos él, quien fuese pues como el determinador. Y habla que se aportaron declaraciones de testigos que señalaban que les habían pagado para hablar contra Oñate. Todo el tiempo va a vivir detrás de ti. Ya estoy cansado de esa piega que ya no me quieres, de esa vaina que ya no me amas. No te sorprendas si te dicen que tengo otra hembra. Sigue aquí el texto de la información, dice, el caso Oñate fue mencionado dentro del caso por John Carlos Landeros Linares, jefe de los urabeños en La Paz. En La Paz, Cesar, exactamente. Antes de ser asesinado en prisión, el delincuente dijo que a él lo habían contactado para asesinar a Ovalle y en ese contexto surgió el nombre de Oñate. La hipótesis que trabaja la fiscalía es que la muerte del exconcejal de La Paz y exdiputado la desencadenaron peleas por el poder local. En el 2011, la esposa del cantante, Nancy Zuleta, perdió la alcaldía en las urnas luego de que los Ovalle respaldaran a otro candidato. Y dice que en un primer encuentro con la fiscalía en septiembre del 2014, Oñate negó cualquier nexo con la muerte de Ovalle, quien era su primo y con quien tenía buenas relaciones, según explicó. Y contrató para su defensa al ex jefe del CTI, Julián Quintana, que es el que ha dado las declaraciones y ha pedido pues que este caso precluya. Este tema, Duque, güey, oyentes, de la cercanía de muchos artistas, especialmente de la costa atlántica, del mundo del vallenato, ¿no? Con la política, con el poder y con algunos negocios turbios, pues ha tocado a muchos. Nada más miren la historia de Rafael Orozco y el tema de cómo una de las hipótesis sobre su muerte pasa por ese mismo tema. Narcotráfico, como el tema ha tocado de manera directa a Zuleta, que sí. Claramente en el video se ve su tema de pedir un viva por la tierra paramilitar, hasta el mismísimo Silvestre Dangond y su cercanía con personajes de dudosa reputación en la costa atlántica. Y las muchas veces que Silvestre lo ha dicho así abiertamente, que él es uribista. Bueno, pero ser uribista no. Hablo desde el punto de vista de la inclusión de artistas musicales en temas políticos. Ajá. Silvestre lo ha admitido. Y este caso, a mí se me ha olvidado de la relación de Oñate con este caso del exdiputado y el alcalde de La Paz. Y esa relación con el poder, ¿no? Cercana. Carlos Vives... pues cercano a la familia Vives Lacouture, que fue la famosa familia involucrada, entre otros escándalos, en el tema de agroingreso seguro. Sí, muchas de las actividades del paramilitarismo en la costa atlántica ha estado ligada a temas artísticos, artistas vallenatos, que haciendo un tratado de un paralelo, es más o menos como lo que pasa con los carteles en México y las bandas estas... De música norteña y ese tipo también de muy cercana, muy relacionadas con esos negocios. Y por eso yo no me voy a morir. Son esos, como esos puntos negros en medio de vidas exitosas desde lo artístico. Simplemente desde lo artístico, exitosos, lo que quieran. Pero infortunadamente, pues para algunos, no para todos, hay unas pequeñas manchitas ahí de estas relaciones. Fueron las luces, si no me supiste valorar. Ya estoy cansado de esa piega que ya no me quieres. Ahorita que mencionabas a Carlos Vives, resulta que dentro de la información que se ha conocido, Carlos Vives fue uno que lo saludó. Obviamente da como un mensaje para él, como tantos vallenateros. Omar Geles, lo vi por ahí en un video cantando más desafinado. Ever Vargas también lo saluda. Bueno, muchos vallenateros, Peter Manjarres. Pero dice que pues estando muy triste por la, pues, por la muerte de Jorge, él habla en el mensaje: quiero hacerle llegar a su familia un abrazo de condolencia, dijo Carlos Vives en una entrevista que le hicieron. Pero también habla, dice: aunque yo sé que no fui su colega favorito y que por lo general me daba mucho palo, yo quiero que él se vaya sabiendo que me quedo muy orgulloso de tener su voz en mi canción El Sombrero de Alejo. Seguramente era uno de los que criticaba, pues, el vallenato de Carlos Vives. ¿Cómo se denomina? Nueva Ola. Bueno, entonces eso era lo que le dolía a aquellos puristas como Jorge Oñate, de esa esencia del vallenato, de ese juglar, de esos de ese estilo, de lo que tenían los juglares del vallenato, pues contra un artista que salía como haciendo esas fusiones, metiéndole algo de rock a un vallenato, y bueno, ese tipo de nuevas propuestas, que para él no eran muy agradables, le dio palo, pero trabajaron juntos en algún momento, que lo dice Carlitos Vives, él estaría emocionado, pues porque formó parte de una canción. 10:35 minutos, ¿se sabe algo del tema de su sepelio? Lo estaban velando. Van para la tierra de él, ¿no? Sí, ya lo estaban, no, lo ya están velando allá. Claro, ya lo tuvieron. La gente podía pasar a mirar su cadáver. Pero en Valledupar, pero iban para la tierra, para el pueblito de él, donde él nació, al sepelio. Sí, al César. 10:36 minutos. Estamos en La Mañaneta, la mañana de Radio Planeta. Esta es La Mañaneta, la mañana por Radio Planeta. En Learn English sabemos lo importante que resulta aprender un nuevo idioma. En nuestras clases online aprendes de verdad con nuestra metodología 100% conversacional. Más de 100 horas de profesor en vivo y clubs de conversación ilimitados lo lograrás. Nunca dejes de soñar en grande. Let's do it. Para más información ingresa a learnenglish.edu.co o llámanos al 524-5727. Al aire, La Mañaneta. La Mañaneta. La Mañaneta. Radio Planeta. Não era pra você se apaixonar, era só pra gente ficar. Eu te avisei, meu bem, eu te avisei. Você sabia que eu era assim, paixão de uma noite que logo tem fim. Eu te falei, meu bem, eu te falei. Não, mas você não faça assim, você me ter nas mãos. Logo você que era acostumada a brincar com outro coração. Não venha me perguntar qual a melhor saída. Eu sofri muito por amor, agora eu vou curtir a vida. Meu beijo de novo, me pede socorro, quem sabe eu vou te salvar. Ora me liga, implora pelo meu amor, pede por favor, quem sabe um dia eu volto a te procurar. Pra você se apaixonar, era só pra gente ficar. Eu te avisei, meu bem, eu te avisei. Você sabia que eu era assim, paixão de uma noite que logo tem fim. Eu te falei, meu bem, eu te falei. Não vai ser tão fácil assim, você me ter nas mãos. Logo você que era acostumada a brincar com outro coração. Não venha me perguntar qual a melhor saída. Eu sofri muito por amor, agora eu vou curtir a vida. Chora, me liga, implora meu beijo de novo. Me pede socorro, quem sabe eu vou te salvar. Chora, me liga, implora pelo meu amor. Pede por favor, quem sabe um dia eu volto a te procurar. Chora, me liga, implora meu beijo. Radio Planeta. Chora, me liga, implora pelo meu amor. 10:39 minutos en la mañaneta de Planeta. Como dice Duque, día de San Quincena, primero de marzo del 2021. Estamos al aire en una presentación de The Home. Es el momento de consentirse, deliciosos platos personalizados. Y esto para quienes quieren una alimentación saludable, pues lo encuentran en Home. Restaurante y Market Saludable. Pueden visitarlos en Ciudad Jardín, están en el oeste y están también en Granada. Ellos abren todos los días, tienen servicio a domicilio y los pueden seguir en Instagram como Home Store. No olviden Home, mi mundo saludable. Es noticia del mundo, atención que es noticia del mundo. Hace apenas unos instantes un tribunal francés acaba de condenar a Nicolas Sarkozy. El presidente de Francia entre el 2000. Expresidente, sí. Expresidente de Francia. Fue presidente del 2007 al 2012. Fue condenado a 3 años por corrupción y tráfico de influencias. El caso tiene que ver con el intento del presidente, bueno, en ese caso, cuando era presidente, de intentar obtener ilegalmente información de un magistrado de alto rango en el 2014 sobre una investigación en curso sobre las finanzas de su campaña. Algo así como una chuzada, algo así como una interferencia. Ah, pero allá sí acusan a ese tipo de personas. No, acá también las acusan, lo que pasa es que es triquiñuelas, aquí no se embolatan los procesos. 2007 y 2012, durante ese periodo fue presidente Nicolás Sarkozy de Francia, repito, hoy, y es noticia del mundo, ustedes se la van a encontrar hoy en los noticieros, en todo lado, la condena que le han dado a este hombre de 3 años, hoy tiene 66 años por si algo, Nicolás Sarkozy. La esposa, o sea, que era una Bruni. Modelo, Carla Bruni. O sea que Carla Bruni le va a tocar llevarle vianda a la cárcel. Ir a visitarlo. Me imagino. Aunque yo creo que esta condena es una... Bueno, no sé si el modelo de la justicia en Francia estipula la famosa casa por cárcel, tan popular acá, no sé si allá también o tendrá que pagar cárcel en una prisión. 10:41 minutos, noticia del mundo, hombre, lamentable, triste, preocupante, muy preocupante. El desprendimiento de un bloque de hielo, dicen del tamaño de Nueva York. Pues póngale cuidado porque este iceberg tiene 1.270 kilómetros cuadrados y obviamente pues... Son de las preocupaciones de lo que ya se estaba anunciando por los investigadores, de cómo se desprende obviamente una parte de hielo tan importante que no debería pasar, además, 1.270 kilómetros cuadrados de la plataforma Brunt en la Antártida, y hablan que gracias al crecimiento de una grieta de hielo, y esto fue lo que pasó, dice que es un hecho que ocurre casi una década después de que se identificara pues el crecimiento de las grietas ahí en la Antártida por primera vez. Los glaciólogos de Bass, que han estado ahí esperando muy atentos a este evento, bueno, pues han reportado que este iceberg, que es de este tamaño, y hablan pues que es equivalente como al condado de Bedfordshire, Reino Unido, y su tamaño supera la superficie de la ciudad de Nueva York. ¿Qué sucede ahora? Los investigadores esperaban que se partiera desde noviembre del 2020, porque ahí empezó a agrietarse, empezó a mostrar esas grietas. Fueron descubiertas, se vino a hacer el análisis, a estar muy pendientes, pero que en ese entonces el equipo que había allí de 12 personas que trabajaban en esta estación de registro, pues había hablado de esa fisura y otras más. Así que finalmente se desprendió todo porque tiene que ver con el cambio climático. Lo preocupante no es eso, sino que esto conlleva al crecimiento de los niveles del mar. Claro, obviamente. Y obvio, en las ciudades costeras, Buenaventura, aquí pues cerca Buenaventura y todo eso, ahí están hablando de ese tipo de situaciones. Uh-huh. O sea, lo preocupante que puede ser ese incremento en las mareas y todo eso gracias a este tipo de situaciones. 10:43 minutos de esa información a una, pues, que tiene que ver con un gallo de pelea y su dueño. Gallo de pelea y su dueño. Mire, pasó en la India y lo que no pasa en la India, lo que pasa en la India puede pasar en cualquier parte del mundo. La India y en Cereté. Sí, y en Cereté. Mire, De hecho, aquí cerca, yo conozco en varias poblaciones del norte del Cauca y eso, y hay galleras todavía, muy importantes. Muchas partes de Colombia. Aquí en Cali, ¿cómo así? ¿Aquí en Cali también hay galleras? Claro. No. En Santa Elena hay una muy famosa. ¿Ah, sí? Pico de Oro, claro. ¿Verdad? No, no, no. Bueno, yo no sé, ¿alguien de Santa Elena? ¿Usted alguna vez ha ido a una pelea de gallos? Y he perdido. De chiquito vendí manzanas en una gallera. No le creo. Oiga, ¿usted qué no ha hecho, canario? ¿Qué? Usted es muy berraquito. Sí, me acuerdo que una tía Usted vendía manzana y se quedaba ahí bobito mirando y no vendía nada, por quedarse mirando la pelea. Manzanas en una gallera. Okay. Una gallera que quedaba en Alfonso Barberena. Dígame, déjeme decirle una cosa, o sea, poco lo conocía, pero cada vez, entre más lo conozco, más lo admiro. Todo mi respeto, no, mi querido don Canario. Un niño que se la rebuscaba. Sí, berraco, o sea, claro, así me tocó a mí también. Pero pues, mire, éramos humildes. Mire, según investigaciones del caso, el gallo tenía una espuela. Esas espuelas son como unos cuchillos que les ponen en las paticas a los gallos, con las que se hacen las peleas. Generalmente el gallo tiene una espuela natural, que es una uña larga que tiene como en el talón de la pata. Y cuando pelean los gallos, pues se atacan con esa espuela natural. Pero para las peleas de gallos, sobre esa espuela natural les ponen una metálica. Lo que buscan es, pues, obvio, que el otro gallo no quede bien. Eso te digo, y porque lo vi, no lo he olvidado. Eso tiene toda una parafernalia, un ritual. Beso al gallo. Desde la preparación del gallo previa, que eso no es de la noche a la mañana. Los gallos de pelea les dan una crianza especial. Ellos permanentemente los carean con otros gallos que tienen para carearlos. O los ponen con esos títeres que son unos muñecos simulando un gallo y los y los preparan. El día previo a la pelea hay un cuidado especial del gallo. El gallo lo tienen metido dentro de una maleta que tiene unos rotitos para que no se va a asfixiar, pero la maleta es oscura. Le tapan los ojitos. La preparación del gallo, de ponerle la espuela metálica y vendarlo con unas cintas para que no se aflojen. Yo tengo un amigo gallo. Luego les escupen en la cara. Yo no me acuerdo si es ron, pero yo me acuerdo que el tipo que llevaba los gallos se tomaba algo y con la boca le escupía en la cara al gallo para despertarlo. El gallo va a la pelea caliente, o sea, va... Es como los toros. Sí, más o menos. Algo así. Yo les decía que tengo un amigo gallero, uno de mis buenos amigos es gallero, se llama Sebastián. Y de hecho, cuando nos conocimos en la universidad, pues entonces cada uno se presentaba a ver qué era lo que hacía. Entonces a mí me caía como sobrado. Entonces decía, ¿usted qué ha hecho? ¿Usted dónde ha estudiado? ¿Usted qué ha hecho? Entonces le decía, es que yo soy gallero profesional. Y sacaba pecho. Y yo, este man tan bobo, ¿cómo así que? Uy, no, este mona boleta, es que gallero profesional. Orgulloso de lo que él hacía, pues que no hacía más nada. Solo había salido del colegio y se había dedicado a preparar los gallos. Y algunas veces fui con él a las famosas peleas que ya no me gustan tanto. Eso, de hecho, siento que también ha cogido como tal cual, y prohibidas en muchos también, lugares. Claro. Y todo eso, pero eso es ¡arre, macho! ¡Arre, macho! ¡Arre! Y ellos se pegan una emocionada, una gritería, alentando al gallo. Las apuestas de las galleras en el norte del Cauca es muy común. Las apuestas pueden ser millonarias. Se apuesta mucho. ¿Se acuerda que hubo una novela en Colombia muy famosa que llamó El Gallo de Oro? Sí. Yo me la vi. ¿Qué? Yo estaba re chiquito. ¿No era con Amparo Grisales? Sí, era con Amparo Grisales. ¿Y con Frank Ramírez? Sí, Frank Ramírez. Sí. Y esas sí las puedo contar porque esa está muy vieja. Esa era la historia de Luz Clarita. A veces se la voy a contar. La historia de un hombre pobre. Era tan pobre que tenía los muebles pintados en la pared de la casa. Una vez llegaron los ladrones y la borraron. Sí, bueno. Era muy pobre Frank Ramírez, claro, buscando siempre como el bienestar de su mamita, todo el tema. Y conoció a Amparito Grisales, que Amparo Grisales era, pues, la de, digamos que era la rica. No la musa, pero sí, ¿cómo se le llama? Cana. La moza. No, hombre, ella era la mujer, pero lo que pasa es que ella era el amuleto. Ajá. El amuleto de la buena suerte. Mientras ella estaba ahí, el gallo de Frank Ramírez ganaba. Era más o menos así la historia. Y él consiguió toda su fortuna con las peleas de gallos. Y el día que apostó todo, absolutamente todo, ese día no fue ella. No, ella murió. ¡Ah, güepucha! Ese día ella murió. Sí, sí, yo sí. Yo me acuerdo de eso. Entonces ella, y él, pues, cuando, ¿por qué no gano? Pues baila y ella estaba muerta. Pues no se queda muerto, algo le había pasado. Pues bueno, ese día ha apostado todo al gallo. Y ese día apostó absolutamente todo al famoso gallo. ¡Qué gallo tan doloroso! Sí, sí, no, no, sí, no. Sí. No, y ahí pues en adelante pues para ganar, qué gallo. Y cuando el gallo llegó, quiso enseguida jugar. Mira que hay otro caso, una historia más reciente, más o menos tiene que ver lo mismo. ¿Quién? Pero el caso contrario, el esposo es quien se... ¿Cómo es la cosa? El esposo... O sea, bueno, ella se beneficia, pero él también, pero digamos que... También como el gallo de oro, como es. Como el gallo de oro. Como lo de... El amuleto. Entonces ambos viven de eso y el esposo obviamente pues le parece chévere que tenga rentabilidad. Ajá. Uy, no, es que es como pesado, ¿no? ¿Quién o qué o cómo? No, alguien dice por acá con gafas y pelucas que si Esperanza Gómez. O sea, la gente es como pasada. Como pasada, qué atrevido. Eso no tiene nada que ver. Pero entonces... Aunque cuando lo mostró realmente... Yo tengo mi A ver, güey. Ahí fue cuando Tito Rojas dijo: ¡Tremendo gallo! ¡El gallo! A ver, señores, por favor. No, pero déjeme acabar de contar la noticia. Cuente la historia. Bueno, resulta que el gallo tenía una espuela de metálica en una de las patas y... ¿Lleva una espuela en tu corazón? Sí, prácticamente. El gallo intentó escapar de su dueño en el momento en el que iba a ser puesto en el círculo, en el octágono este de la gallera. Y, ¿eso no es un octágono? Sí, bueno, ¿sí? Yo he visto unos que son como una especie de octágono, otros son círculos, ¿no? Que la gallera no, sí. Siempre sí. Circula. ¿Hay octágonos? Sí, puede ser. Sí, pues los hacen, tratan de hacer como un círculo con varios, con un tablado. El cuento es que el gallo saltó y lo apuñaló en la aorta. Ay, y pues el señor, obvio, pues con el espuelazo víctima ahí, de su propio invento. Víctima de su propio invento. El tipo se desangró. Dice, estábamos buscando a los otros 15 involucrados en la logística. Están las autoridades buscándolos. Porque esos combates son clandestinos y están prohibidos en el Reino Unido. Pero delicada la vuelta, o sea, se le alborotó el gallo. Ya no sabía que el tema de los gallos por allá también era, pues, tenía práctica. Sí. Pensé que era de acá, de nosotros, de los latinos, no. De este pueblo de por acá. No. Ah, bueno, en Inglaterra. Y volviendo al tema, yo las galleras solo las he visto redondas. Ajá. Solo redondas. Yo no conozco gallera de otra forma, es circular, hasta donde yo he conocido. Pero siempre. Tú no conoces muchas. Las de aquí de Colombia, pero entonces voy para la India a conocer las otras galleras. No, pues de pronto sí. No, güey. Las de acá, circulares. ¿Conoce los gallos de la India? No. Ah, bueno. No, eso no los conozco. Y eso tiene un tipo que es el que anuncia, ¿no? Él se para, ¿no? Como en el boxeo. Sí, no. Hagan sus apuestas y dan un tiempo y todo. Claro. Y entonces, bueno, al gallo blanco, al. Había uno que se llamaba Calimán. Un gallo que llamaba Calimán. Calimán. Ah, yo me sé la historia de ese chiste. Era de Cali. No, hombre. No, era un gallo que se llamaba Calimán contra el gallo. Y había un gallo que era un gallo tuerto, no se me olvida. El gallo no era tuerto, en una pelea había perdido un ojito. Seguramente, sí. Pasa una mucho. Pelea. Pero ese gallo era tan bravo que tuerto ganaba peleas. Ahí. Él tenía un ojito malo, o sea, lo perdió. Un gallo se lo sacó de una espuela. Sí, pero no murió. Pero ese gallo con un ojito solamente daba pelea y ganaba. Hijo de pucha. Es un chiste, ¿no? No. No sé por qué. Yo me siento como cuando usted que lo sienta en una de las piernas del abuelito y el abuelito le cuenta historias. Ajá. ¿Y qué? ¿Y qué pasó? No, no, el tipo sale ahí y dice, bueno, no sé qué, entonces vamos por el gallo tuerto, por Calimán, y empezaban las apuestas. Ajá. Y ¿usted nunca le metió tanto plática a eso? No, ¿de dónde? Si lo que apostar lo que me ganaba vendiendo mis manzanas. Una manzanita bendita. No, hombre. ¿Y qué? No, nada, pues que digo que tenía un anunciador. Eso no, y eso era la historia de que los tipos hacían apostando en las galleras. Entonces uno le dice al otro como que, parce, ¿cuál es el gallo bueno? Entonces, no, apuéstele a ese gris, ese gallo gris que está ahí. Sí, apuéstele que es el gallo bueno. Y arranca la pelea, además le apostó casi toda la plata porque el cucho que sabía el gallo le dijo, no, ese es el gallo bueno. Ajá. Entonces el cucho le apuesta toda la plata, apostó como 2 millones de pesos lo que tenía, gastó una plata en las facturas al gris. Que porque era el bueno. Entonces, no, yo voy a la fija, le apuesto, este es el bueno, aquí me gano esta plata. Arranca la pelea, llega ese otro gallo negro y trin, pin, tin, tin. Lo levantó, lo volvió en alto. El manto bravo le dice al otro, parce, ¿qué pasó? Usted me dijo que ese gallo, que será el bueno. Es que no es que es el bueno, porque ese negro es un agono. Lo volvió en alto. Mira vos, tenemos un oyente que su papá es gallero. Carolina Hurtado nos ha mandado acá. Hola chicos, mi papá es gallero con muchos años de experiencia. Nos mandó acá una foto de los gallos de pelea de su papá. Ah, míralo, da un par de fotos. Obviamente, pues no sé, no, eso ya la gente es más sensible con eso, y ver esos gallitos agonizando ahí cuando otro coge y le mete el espuelado. Y gallos que de una sola levantan. No, en la primera. Y ya lo dejan nada, no puede. Y lo dejan cojo primera. Y ya no. Yo no sirvo para ver eso. A mí no me se da, puede. Sí, me por otro digo, ya esos temas ya. 10:53, güey, estamos en una presentación de. A esta hora en una presentación de Credit Nómina, recuerden. Pues piensen en todo. Ahora los trabajadores de empresas privadas que estén reportados tienen una opción. Credinómina, la más baja tasa de interés cuotas cómodas y confiables, asesoría gratuita para que ustedes solucionen sus problemas financieros, se pongan al día, asesoría gratuita con Credinómina, info en el 882-9242, Credinómina, tu mejor aliado. Bueno, hace un año que empezó el confinamiento en el mundo entero, muchas cosas cambiaron, una de ellas la forma de reunirnos, ya la gente no asistía a reuniones, no iba a sitios de manera física a presenciar conciertos, eventos, todo se volvió virtual. Y Zoom, la famosa plataforma Zoom, se volvió muy popular en el mundo. Muchos ya la conocían de tiempo atrás, pero creo que la mayoría supo de ella a partir del tema coronavirus y pandemia mundial. Ese fue el boom porque arrancaron todas las videoconferencias, clases, cómo nos encontrábamos con la gente virtualmente. Pero le quiero contar que... De hecho salieron a flote otras plataformas, Meet... Sí, pero digamos que Zoom es como el resumen de todas. Sí. Por decir algo, ¿no? Es como el genérico. Un ranking para mí es la como más el genérico. Importante. Sí. Es como la acetaminofén. Exactamente, exactamente. Es como el genérico de las plataformas. Pues bien, ha pasado un año, solamente un año, y ya hay un síndrome de fatiga por el tema Zoom. Mire, este estudio me llamó mucho la atención por eso, por los datos que arroja. Es un estudio que fue hecho por un profesor de comunicación de Stanford, Jeremy Bellinson, que es el director y fundador del Stanford Virtual Human Interaction. Y llegó a unas conclusiones muy interesantes. Dice que en una reunión normal en una oficina, los participantes miran al orador, toman notas y de vez en cuando miran a los otros lados. Pero que en una reunión de Zoom, en una videoconferencia, todos están mirando a todos los demás todo el tiempo. Y que eso es muy agotador, sí. Sentir la presión de todas esas miradas. También que el tamaño de la pantalla puede ser otro elemento que aumenta el estrés. Si es en un celular, es mucho más estresante todavía poder tratar de ver como los gestos y todo, y la parte... Por favor, hagan una fila y si quieren la hacen detrás de mí. Yo me quiero poner de primero en la fila de los que no puede con Zoom. Yo no puedo con las reuniones estas. No sé qué pasa. Sí, no sé si es eso, pero me fatigan, me desgastan muchísimo. No me puedo concentrar. ¿Pero por qué, Canas? Un encuentro normal. Yo no sé si es que de pronto. Las reuniones que has tenido no son chéveres, porque mis clases de doblaje fueron por Zoom. Todas, cada 8 días, sábado, 5 meses, ahí estaba. Qué pereza. Sí, pero mire, vea, dice... Mi fila sea cortiga, pero estoy seguro que alguno que otro se acomodará detrás de mí. ¿Y mis entrenamientos todos los días por Zoom? No, siguen siendo que no sean efectivas, siendo hablando particularmente de mi caso. Sí, yo no puedo. Pero déjelo, no, él no le gusta. ¿Por qué no trata así? Otra cosa es que no te guste, otra cosa es que no puedas. Porque que no puedas, que técnicamente... Ah, no, técnicamente no. Él está diciendo que no le gusta. No le gusta. Este man... A todas le lleva la contraria. Mire, el profesor también señala que también resulta un poco agotador verse a sí mismo, estarse viéndolo, porque el constante pensar en... A ver, James. ¿Será que me veo bien? Gracias, James. ¿Será que me veo bien? ¿Será que estoy bien? ¿Será que estoy cabeceando? ¿Será que el fondo es el adecuado? No sé qué. Eso genera agotamiento mental también. Y hay muchos que, ya pusieron incluso la función de ocultar vista propia. Pero dentro de las recomendaciones que da este estudio al final es que la idea es que este tipo de reuniones uno trate es de tener enfocado al orador. Uh-huh. Para poder uno, visualizarlo solo a él y no agotarse tanto pensando en cómo se ven los otros o cómo se ve usted mismo. Pero sí es delicado porque pues ha llevado a mucha gente a síndromes de depresión y todo eso en este estudio que realizaron en Inglaterra, en Stanford. 10:57 minutos, estamos en La Mañaneta. Esta es La Mañaneta, la mañana por Radio Planeta. ¡Hola, muchachos! Radio Planeta. Me gustan los parties y las desveladas, lunes a domingo y toda la semana. Me la paso alegre y disfruto la vida, y así seguiré hasta mi último día. Me gusta el desmadre, el ambiente me prende, yo así soy feliz, no le temo a la muerte. Yo no pienso en eso, es tiempo perdido, pues nadie se escapa de nuestro destino. Por eso aprovecho de cada momento, pues consciente estoy de que no soy eterno. Por eso Radio Planeta contento en la peda, y de vez en cuando le entro a la loquera. más seguro.